la verdad que bueno, nos invitó Manu a que hagamos un recorrido de las plantas, tanto la de La Falda como la de Valle Hermoso, para que bueno, nosotros veamos cómo es el trabajo y hacia dónde van las muestras de agua que nosotros procesamos en el laboratorio, que nos llegan todas las semanas al laboratorio. Y bueno, nos mostraron todo el funcionamiento de la planta, cómo es el tratamiento de las aguas residuales, cómo ingresa, cómo es todo el proceso. Y la verdad que es una experiencia re linda, porque primero que es ver qué pasa con la realidad de las aguas una vez que ingresan a la planta y que son las muestras con las que nosotras trabajamos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ver las ganas, lo entusiasmado que están todos los trabajadores ahí manteniendo la planta, ver cómo la dedicación, las condiciones en las que encontramos la planta, la verdad que a mí me sorprendió, porque bueno, conocemos otras plantas que por ahí no, en el punto de comparación, esta nos sorprendió. Nos sorprendió por las condiciones, por el mantenimiento, por los trabajadores que estaban ahí trabajando. La verdad que fue muy lindo. Nos sorprendió también, bueno, vimos cómo el recorrido y el tratamiento, y nos sorprendió ver el estado en el que salen las aguas, digamos. Después de un tratamiento secundario y terciario, que no todas las plantas creo que del país lo tienen, la verdad que el agua nos sorprendió ver que no solamente sale muy bien tratada, sino que está enriquecida y favorece cuando se devuelve a su cauce al río, se ve favorecido, digamos, el río. Entonces nos sorprendió para bien. Y nosotros que estamos con conciencia de la importancia del tratamiento de aguas, del tratamiento de aguas cloacales, de excretas, y cómo eso puede afectar al medio ambiente, nos dio satisfacción saber que realmente se da un muy buen servicio, que esperamos que siga así y que se siga manteniendo. Bueno, sí, la verdad que sí, nos sorprendió positivamente. Debido a que vemos que se trabaja con un residuo que sale de las casas, y las condiciones en las que se trabaja ese líquido, vemos que es tan importante como en otra parte puede ser la producción de alimentos. Digamos, con la energía que se trabaja y con la responsabilidad que se trabaja, el mantenimiento... sí, el mantenimiento diario de los de todos los equipos, y sobre todo ver que la salida del agua regenerada, reconstituida, mejora la calidad del cauce a donde se vuelca, es maravilloso. Uh-huh. Así que estamos totalmente sorprendidas, porque más allá, como dijimos allá, del entusiasmo y de las ganas, si no hay voluntad, no existe ni el entusiasmo ni las ganas. Así que estamos felices de haber venido y de haber estudiado durante un año las aguas de estas localidades, y sobre todo en un trabajo mancomunado con la gente que muchas veces uno no conoce, pero sabe que son los encargados de buscar las aguas, de que el horario sea más o menos el mismo, de que los cadetes llevan el agua al instituto siempre con una sonrisa, siempre, la verdad que con mucho cariño han hecho el trabajo, y bueno, acá estamos para decir gracias. Es decir, habían trabajado con las muestras durante más de un año que se viene desarrollando este proyecto, pero es la primera vez que tienen la posibilidad de ver el lugar de origen. Sí. Exacto, sí. Yo tuve la posibilidad en un principio, ya en el año 2020, de ir a la planta de Carlos Paz, Costa Azul, con la directora del Instituto, la doctora Nates. Y bueno, nos quedamos maravilladas desde allá, o sea que yo ya sabía que algo parecido íbamos a encontrar, y la verdad, no solamente que es parecido, sino que nos pareció aparte que el paisaje en donde están inmersas las plantas hacen que el trabajo sea, creo que más saludable a nivel psíquico, estar en un ambiente que está limpio, que está ordenado, que está rodeado de montañas, y la verdad que es genial. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este año de trabajo, cómo se ha desarrollado este proyecto, y la importancia que tiene que bueno, la cooperativa como institución pueda ser parte de una instancia como esta. Bueno, nosotros empezamos el año pasado, al inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, empezamos a leer que el virus no solamente es excretado por vías respiratorias, sino que por materia fecal. Nosotros nos especializamos en materia fecal porque somos virólogos dentro del Instituto de Virología. Yo estoy en el área de gastroenteritis, o sea que estudiamos todos los virus que se excretan por materia fecal. Y al ver que este virus también se ha excretado por materia fecal, escribimos un proyecto de vigilancia epidemiológica basado en aguas residuales para saber cómo estaba circulando el virus en la población de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Paralelamente, en Manu, en la COPI, empiezan también a leer lo mismo, que este virus también se excretaba y que las posibilidades que se encontrara en cloacas era altísima, y la información que eso nos podía dar podía ayudarnos a visualizar un poco el recorrido que hace el virus en una población. Entonces, bueno, se contactaron con nosotros. Los vimos muy interesados en la primera reunión que tuvimos. Nosotros, como dijimos antes, en las plantas, los chicos que estaban ahí, nos sorprendió muchísimo porque estudiar aguas ambientales no es fácil. Es difícil por el significado que tiene el resultado a obtener y cómo se da esa información. No es fácil decir que en la planta, en alguna planta de tratamiento de fluentes cloacales puede llegar a entrar a aguas cloacales con presencia de genoma de SARS-CoV-2. Sin embargo, así todo, ellos querían y querían más y querían estudiar hasta todo el procesamiento y el agua que salía de las plantas. Así que, bueno, empezamos a ampliar este proyecto de investigación que ya habíamos ganado con un subsidio de la Agencia Nacional de Investigaciones de Nación y del Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología de Nación también. Entonces nos pusimos a trabajar arduamente con ellos, se comprometieron cada 15 días al principio a traer muestras, las cuales nosotros procesábamos, y después cada una semana, y nunca faltaron. Todas las semanas teníamos las muestras en el laboratorio, el día que nos decían, el horario que habíamos pautado, ellos se comprometían, o sea, no solamente traer las muestras, sino adaptarse a nuestros horarios, o sea que la responsabilidad con la que llevaron a cabo este proyecto fue genial. La misma con la que nosotros también investigamos las aguas. Y bueno, dentro de una o dos semanas, este proyecto ya lleva un año, o sea que ya pronto se acaba. Y vamos a venir a entregarles el informe final de la investigación con todos los resultados, las conclusiones del mismo y el significado de los resultados.